secretaria de la Fundación Estrellas Amarillas y también trabaja en el municipio, ¿no? También haciendo concientización sobre justamente sobre familiares víctimas del tránsito. Hola, Romina, bienvenida. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Y bueno, y contanos un poco sobre la actividad que llevaron a cabo en el día de hoy, ¿verdad? ¿O fue en la semana? Sí, fue durante toda la semana. Comenzó el día lunes esta actividad, que es lanzada desde Naciones Unidas. Y bueno, lamentablemente el lunes comenzamos las actividades en el marco de esta semana con la colocación de 5 señales verticales de estrellas amarillas correspondiente al casco urbano de la ciudad de Santa Rosa. De manera conjunta con el municipio, colocamos bueno las 5 señales. Empezamos en la calle Donati a Aconcagua, seguimos en la calle Salta, después fuimos a la calle Gil, después en las intersecciones de Avenida Uruguay y Perón, y por último en Pío XII y Lope de Vega. Eso fue el día lunes. El día martes hubo una reunión vía Zoom, donde, bueno, fue interprovincial porque estuvieron reunidos los concejales de la ciudad de Santa Rosa junto a la señora viceintendente Paula Grotto y concejales de las localidades de Trelew y de Rawson de Chubut para hablar sobre justamente esta actividad de la implementación de calles por la vida con un máximo de velocidad permitida de 30 kilómetros por hora. Perfecto. Y bueno, y después el día miércoles también se hizo un Zoom en el que participó también el municipio, la gente de la IAC, la Agencia de Investigación Científica, donde, bueno, estuvieron haciendo un trabajo que estuvimos trabajando desde el año pasado, con diferentes organismos, entre ellos la Universidad de Río Negro, y donde, bueno, estuvimos evaluando diferentes puntos calientes, que son los lugares donde más siniestralidad vial hay. Bien. Y bueno, después se fueron haciendo otras actividades. En este momento se terminaron las actividades en Santa Rosa porque nuestra agrupación está en Buenos Aires, pero los que quedamos acá participamos esta mañana en el colegio Mabel Peralvo, de una charla de concientización y educación vial junto a la gente de la Dirección de Tránsito, y donde, bueno, la verdad que los chicos, es una respuesta increíble, siempre lo digo, saben mucho el tema, la verdad que nos tocó un grupo bastante lindo, han participado mucho y estuvo muy muy interesante lo que hemos concluido de esa charla. En este momento Silvia González, con parte de nuestro grupo, se encuentra en Buenos Aires. Tuvieron reuniones en el Observatorio de Víctimas, también fueron al Ministerio de Justicia de la Nación, estuvieron con el señor Juan Martín Mena, y ahora a las 18 horas serán recibidas por el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Sergio Massa, al cual se le entregarán los proyectos de ley que venimos trabajando hace tantísimos años, que son los de alcohol cero y los de la reforma del Código Penal. Bien. Romina, te consulto, en los últimos años, bueno, por lo menos como ciudadana, podemos registrar que hay más controles, que hay como más presencia en lo que es respecta a seguridad vial. ¿Eso ha bajado el tema de las estadísticas en cuanto a accidentes y demás? Bueno, si hablamos de estadísticas, no son muy prometedoras. Hay algunos medios que han sacado que volvimos a las estadísticas del año 2011. Es verdad. Es bastante triste los resultados. Es verdad que tenemos una gestión muy comprometida. La verdad que, bueno, es yo que he estado, estoy desde hace 10 años en la fundación, he visto pasar muchas gestiones y esta la verdad que es admirable. Se siente mucho el respeto hacia la trayectoria de Estrellas Amarillas, hacia el trabajo que hace. Tanto el señor intendente Luciano Di Napoli como la viceintendente son personas que nos acompañan muchísimo. El secretario de gobierno Heriberto Mediza, también el director de gobierno Juan Arnauti, son personas que están trabajando continuamente con nosotros en lo que respecta a la ciudad, en la provincia también, pero bueno, los resultados son tristes. Son tristes porque, bueno, también falta una parte, que es la parte nuestra, lo sí, que cada uno debe ser siendo parte del tránsito. Totalmente. Exacto. Romina, hablabas hoy de la buena respuesta por parte de los chicos del colegio de Peralvo. ¿Tienen la idea de seguir visitando distintos colegios para seguir concientizando, teniendo en cuenta no también que los jóvenes son los principales también receptores de a la hora de contagiar el tema de la buena conducta a la hora de subirse al volante? Sí, por supuesto, nosotros estamos abiertos a seguir en estas iniciativas. Es algo que nos hace muy bien, más que nada al grupo de familiares. Nosotros creemos fervientemente en las nuevas generaciones y, por supuesto, nosotros desde antes de la pandemia trabajábamos en las escuelas, ya sea en todos los niveles, primario, secundario, con distintas propuestas, lógicamente, de acorde a la edad de los chicos a los que visitábamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacíamos un trabajo que lo llamamos un pacto con la vida, en el cual hemos recibido me emociono cuando te lo digo, muy hermoso la respuesta de los chicos, de los profesores, han salido trabajos muy lindos. En mi caso personal, yo no soy familiar de víctima. Yo conocí a Silvia y al grupo mediante otra persona y amiga, digamos, en común con el grupo. Me interesé en la causa y me di cuenta que como ciudadanos todos debemos formar parte de esto. Soy voluntaria, digamos, en lo que es la temática. Claro. Y la verdad que es muy lindo cuando ves que los demás, que tampoco les ha pasado, se interesan, participan, traen proyectos. Hemos hecho cosas con diferentes grupos de estudiantes que han sido maravillosas. Y bueno, el grupo siempre dice que con que concienticemos a dos personas que cambien su manera de pensar, así veamos 200 alumnos, ya es gratificante. La idea sería que todo el mundo entendiera que esto forma parte de un cambio de conducta de toda la sociedad, ¿no? Exactamente. De todo, porque todos formamos parte del tránsito. Pero bueno, sí, por supuesto que siempre que sea para educar, concientizar y sensibilizar, nuestra organización, nuestra fundación está siempre dispuesta a participar. Romina, vos sabés que, vos seguramente, lógicamente, que estás en tema y demás, hablábamos ayer con Pau que se puede visibilizar ya en mucho más seguido en las rutas nacionales y las provinciales el tema de lo que son las cartelerías para restricción de la velocidad, ¿no? Esto sí. Está hace mucho o lo vienen o las provincias, distintas provincias se vienen sumando a esta nueva, supongo que es una resolución a nivel nacional, ¿no? Sí, yo mucho del tiempo que hace no recuerdo en este momento, no te sabría decir. Pero sí es una iniciativa porque siempre, si pueden observar que día a día lo vemos en los diarios, siempre hay un factor común en los hechos viales fatales o que dejan lesionados graves, que está muy ligado a lo que es la alta velocidad uh-huh. y el consumo de alcohol o de otras sustancias. Uh-huh. Por eso mismo hoy está la gente nuestra en Buenos Aires junto a más de 100 personas de distintas partes del país reunidos en la Cámara de Diputados. Ya he estado viendo fotos que ya están presentes en el lugar, están esperando que llegue la hora de empezar la reunión, con el objeto de entregar estos proyectos de ley para que sean tratados en las comisiones y desde diputados empiece a fluir todo para que sea una ley nacional y podamos trabajar en esto para que, bueno, tratar como siempre tratamos de que no suceda nunca más. Exactamente, sí, sí, eso se puede observar, el compromiso de varias provincias. Bueno, en su momento fue Córdoba quien hace muchos años con el tema de la limitación de velocidades en rutas, que uno antes decía, bueno, voy en ruta, uno puede manejar sí. más rápido, pero hoy ya son varias las provincias que se nota esto de la limitación de la velocidad, sea o no en autopista o en rutas normales, la verdad que se puede ver el compromiso de... Sí, sí, la verdad que están trabajando varias provincias en eso y bueno, por supuesto que lo vemos con muy buenos ojos desde Estrellas Amarillas a que esto suceda. Exacto. Porque, bueno, las estadísticas hablan por sí solas y es importante, más allá de que se nos dé el lugar y los familiares puedan estar reunidos con diferentes funcionarios y llegar, como en este caso, a la Cámara de Diputados de la Nación, es algo que... yo considero en lo personal que lo vemos continuamente y que es necesaria la reglamentación porque, bueno, hace falta que nosotros también cambiemos un poco y si por ahí no nos presionan, no lo hacemos, ¿no? Sí, sí, sí, concientizamos. Hablo como totalmente. Ciudadana particular. Exactamente, sí, sí, sí. Romina, muchísimas gracias por esta comunicación. Primero, agradecerte a vos por el compromiso realmente que tenés con Estrellas Amarillas, teniendo en cuenta que no sos parte del colectivo de familiares de víctimas de tránsito, ¿no? Que sí. Eso ya hay que conectarse realmente con esa situación para entender y ojalá muchos, incluidos nosotras, no podemos hacer un mea culpa también, pudiéramos conectarnos realmente, pero no quizás para estar... también podríamos, ¿por qué no? Estar conectados claro. frente como estás conectado vos en el frente ahí de batalla en la fundación, pero sino también para concientizar y animarnos también que cuando vemos irregularidades, y esto lo digo para quienes están escuchando también claro. la radio, llamar la atención de esa persona, ¿no? Uh-huh. Si vemos una persona sin casco, que se ponga el casco. Claro, si es una persona que toma exacto, y va a estar manejando, no, mirá. Prefiero llevarte yo o así no tengas plata para el taxi, te lo pago yo, ¿me entendés? Sí, pero sí, no agarres sí. el auto. El compromiso, exacto, con el otro. Con el prójimo. Totalmente. Creo que es parte también de hacer nuestra la causa de la Fundación Estrellas Amarillas. Por eso realmente aplaudo a gente como vos, que realmente se pone esa camiseta sin tener que estar esperando a que le pase a uno. Así que muchísimas gracias, Romina. Prevenir. La famosa bueno, prevención. Sí, yo les agradezco sus palabras. Y bueno, invito a todos los oyentes que si quieren sumarse, nuestra casa está en Bartolomé Mitre 114, nunca es tarde para sumarse y colaborar. La gente de la fundación son personas que por ahí están como muy asociadas al dolor y sin embargo ellos son todo lo contrario, luchan por la vida, luchan para que a mí, a vos y al que está escuchando ahí no les pase lo que a ellos. Están muy vinculados a la acción y al amor hacia la vida. Así que bueno, nada, yo orgullosa de pertenecer. Muchísimas gracias, Romina. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau. Muy amable, hasta luego.